bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Me gustó un texto de Proverbios 19:17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá. Se lo volverá. O se lo volverá a pagar. ¿Quién se lo volverá a pagar? No al pobre, porque el pobre no tiene. Está haciendo un bien sin pensar en una devolución, y a veces nosotros, nuestras acciones, ¿no es cierto?, tienden a pensar de que, bueno, ¿y qué beneficio voy a tener yo si hago esto? Y lógicamente una persona necesitada difícilmente pueda quizás devolver. Por eso que dice: a Jehová presta, que da al pobre. Sí, pero fíjate, la motivación también tiene mucho que ver, ¿eh? Porque si yo leo este texto y digo, si el Señor me lo va a pagar, seguramente van a pagar mucho más de lo que yo di, así que me conviene, voy a empezar a dar para que Dios me dé mucho más. Y si mi motivación es egoísta, si yo estoy pensando en lo que voy a recibir, no en lo que estoy dando, voy a pensar en lo que recibo. Entonces, creo que también tiene que ver en esto el espíritu con que se hagan las cosas. Bueno, en todo caso, el único texto que aparece condicionado en este sentido, este Malaquías, dice: Dios, probadme ahora en esto. Dice: si tú das, si tú entregas, yo te voy a devolver, pruébame, dame lo que es mío, entrega tus ofrendas y yo te voy a dar bendiciones. Y de hecho, pruebas muchas hay en ese sentido, en que las personas desinteresadamente entregan sus bienes y reciben muchas más bendiciones de las que realmente quizás entregaron. Lo que pasa es que uno a veces la bendición siempre la asocia a lo que es material. Sí. Yo doy 100, yo doy una casa y de mañana tengo dos casas. Pero resulta que a veces la bendición no está en los bienes materiales, sino está en la salud, en el cuidado, en la bendición que le da a los hijos, a la familia, los protege el Señor. Y eso vale mucho más. Y a veces eso no tiene una forma de medirse. Correcto. Pero en algún momento sí lo va a tener. Pero fíjate, creo que todos, unos más, otros menos, tenemos una cuota de egoísmo en nosotros. Y especialmente cuando uno ha sido criado como hijo único. Estuve 6 años sin que nadie, sin tener que compartir con nadie. Era el centro de la familia prácticamente. Entonces, eso lo marca uno en cierto modo, y hay que luchar después por sacarse eso de encima. Pensar de que todo es para uno, todo. En cambio, cuando creo que es una garantía tener hermanos. Bueno, el hecho de ser hijo único es así, pues todo para uno. Claro, entonces, pero bueno, pasa eso también cuando los padres tienen el primer hijo, ¿no es cierto? Y ya empieza a correr el tiempo y no aparece el segundo. Y ese hijo empieza a crecer y a llevarse todos los bienes, los parabienes, los saludos. De improviso aparece el siguiente hijo. Y ahí viene un... Y queda un problemita allí, porque claro, me pasó el otro día, vino una persona con su guaguita recién nacida y otro hijo que tenía ya grandecito. Y tuvimos cuidado de saludarlo tanto como a la recién nacida. Porque si no lo hacen, también el niñito se sube arriba de la mesa y empieza a... Y de hecho él fue y lo saludó y quería estar con su hermanito, pero quería la atención él también. Claro que sí. Pero mira lo que dice aquí Proverbios 21:13, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es como decir, mira, ahí está el cuestionamiento, ahí está el problema y está la respuesta enseguida. El sabio en ese sentido nos lleva en sus proverbios: mira, si no haces esto vas a tener esto otro, ahora si lo haces vas a tener bendiciones. Y aquí nos está diciendo que clamará y no va a ser oído. ¿Por qué? Porque primero no escuchó el clamor del pobre. Y me acuerdo yo los sermones proféticos del Señor cuando decía: ¿cuándo te vimos enfermo, Señor? ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo San Mateo capítulo 25. Claro. ¿Cuándo sucedieron estas cosas? Entonces claro, el Señor aquí recién revela, dice: mira, momentito, cuando lo hiciste a alguno de estos mis pequeños, a mí... El verso 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y ahí será la respuesta: ¿cuándo? Entonces ahí responde, cuando lo hiciste a uno de estos muy pequeño amigo, hiciste, dice. Estoy pensando la reacción de las personas cuando recibe esta respuesta de Dios. Quizás a lo mejor se van a mirar unos a otros y van a decirse, vaya, lo estábamos haciendo por el Señor. No, era mi estilo de vida, de ayudar, de beneficiar a otros. Por ejemplo, hace poco, hay programas que se colocan especialmente, estoy recordando los programas que se hacen especialmente para las fiestas de Navidad que ya pasaron. Sí. En todo caso, juntan bienes, cosas, ¿no es cierto?, y se regalan a personas necesitadas. Eso es lindo, eso es participar también del dolor quizás de otras personas. Pero desgraciadamente es una sola vez en el año. Claro. Pero qué bueno que dentro del grupo religioso a veces hay programas que permanecen en el tiempo. Y entonces se deja un momento para llevar un donativo y eso tomarlo y hacerlo extensivo, entregarlo a quienes están quizás necesitando. El otro día conversaba con una persona y me decía, pasamos por una situación muy difícil, me decía, porque mi esposo estuvo casi un mes sin trabajo. Las actividades que tenía, ¿no es cierto?, no fueron propicias, no anduvo bien la cosa y quedó un mes sin nada, entonces se empieza a complicar. Ahora, estar atento a estas situaciones hace que uno pueda ayudar a las personas y ver sus necesidades, pero eso deben hacer. Entonces, como no está en nosotros eso, porque hay que ser sincero, pedírselo a Dios para que podamos tener compasión de los pobres. Ahora, fíjate, eso creo que, bueno, Dios ve todo, Dios ve las intenciones, ve lo que hay en el corazón, no podemos engañarlo a Él. Porque una cosa es que nosotros demos, y otra cosa es que demos lo que nos sobra. Porque hay personas que dan, pero dan lo que ya no sirve. O sea, en lugar de botarlo, se lo voy a dar a alguien. Entonces, creo que eso no es igual que cuando una persona regala algo que está utilizando, a lo mejor está usando. Recuerdo siempre un amigo y hermano en la fe. Había un joven que se iba a estudiar, y recuerdo que se iba a estudiar un segundo semestre, el mes de junio, que hacía frío. Y pasó a despedirse de él y le dice, me voy a estudiar. Y él lo ve, andaba así nomás, así era un día un poco frío, y andaba así y le dice, oye, le dice, ¿no tienes abrigo? No tengo, le dice. Y él estaba usando un abrigo y se lo sacó y se lo pasó, toma, es tuyo. No, le dijo, ¿cómo? No. Era un abrigo muy bueno. No. Sí, toma, es tuyo. Lo vas a necesitar allá porque hace frío. Y se lo pasó y se lo entregó. Creo que eso nace del corazón. Y no todos tenemos eso que es tan importante, y creo que Dios lo ve. Bueno, esas son las acciones que nacen del corazón y que Dios de alguna manera las ha puesto en nuestro corazón. Por eso que esa compasión de los pobres debería estar siempre presente. Y si no la tenemos, yo creo que nos damos cuenta cuando estas acciones no están en nosotros, nos damos cuenta. Y además tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque recordemos, dice, por la maldad de muchos el amor se enfriará. Cuando a ti te piden, por ejemplo, y tú entregas algo y resulta que la persona te engañó, tú después sabes que te engañó así abiertamente. Quizás formas de medir sería preguntarse hoy día a quién ayudé, a qué pobre beneficié, estuve presente. Bueno, gracias amables oyentes por su atención, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué manera obtiene una mayor satisfacción personal al ayudar a otros que están en necesidad que solo hacer cosas para sí mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.